en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte, como siempre, toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol, que mañana tiene partido frente al Nastic de Tarragona, en un mes de octubre cargado de partidos, porque tres días después el Elche volverá a jugar en casa el próximo martes, partido de Copa del Rey contra el Alcorcón. Te saludamos desde Teleelche en Radio Marca en el 101.4. Saludos, muy buenas tardes. Pues la actualidad del Elche marcada por el tema deportivo y también institucional. El equipo mañana juega frente al Nastic con el objetivo de reaccionar. Necesita una victoria para volver a poner las cosas en su sitio. Toril. Toca revertir la situación, hacer un buen partido en casa e intentar conseguir los tres puntos. De todas maneras, creo que estos dos partidos perdidos, de la misma manera que perdimos, podemos tener algún punto más, porque es la segunda división y tampoco dramatizamos de la situación. Creo que es una situación lógica de segunda, intentar rápidamente darle la vuelta, pero sin dramatizar, como digo, porque el equipo hizo cosas como para haber sumado algún punto en alguno de los dos partidos, seguro. El técnico ha convocado 18 futbolistas. Se quedan fuera pues los lesionados Pellegrín, Lolo, Eldin, aparte de Armando, Polimandi, y por decisión técnica una semana más Iriondo, y se cae de la última convocatoria Leomar. Entra Luis Pérez. No, perdón, entra Hugo Fraile. En el equipo titular, pues habrá que esperar. Todo parece indicar que Hervías será titular. El técnico decía que Nino y Hervías están al 100% y es una ayuda más, una ayuda importante. A nivel institucional, repasaremos las frases más destacadas que deja la declaración del administrador concursal del Elche, Carlos Pérez, en el juicio de la plataforma Salvemos al Elche contra el expresidente del Elche, José Sepulcre, y otros directivos y exdirectivos del club, donde declara que hubo un gasto excesivo en las temporadas en las que el club estuvo en primera división y otros temas. Por cierto, hoy hemos estado hablando precisamente con Carlos Pérez. Queríamos entrevistarle. Entendemos que no quiera porque no ha dado ninguna entrevista, ni la va a dar mientras sea administrador concursal. Él no es más que ahora mismo un juez que administra pues al Elche Club de Fútbol, dicho de esa manera. Y bueno, pues sí he tenido la oportunidad de hablar con él un buen rato. Me ha hecho algunas matizaciones de las frases que han salido, sobre todo ayer, en Onda Cero, donde sacaron esas frases del administrador concursal Carlos Pérez, que, como digo, hoy repasaremos. También repasaremos el convenio de acreedores que ya tiene, bueno, pues en muchísimas páginas, creo que es un documento de 64 páginas, pues en lo que, bueno, pues puede dar de sí, teniendo en cuenta que hay un plan ya de viabilidad y ese convenio de acreedores, una propuesta de convenio presentada por el Elche, los autos del concurso ante el juzgado del Elche y un plan de viabilidad. Repasaremos algunos de los números más importantes. Por cierto, hablando de entrevistas o de protagonistas, hemos tenido hoy la posibilidad de entrevistar al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, a Javier Tebas, pero si os digo la verdad, el cuerpo me pide que no. No tengo ninguna ganas de entrevistar a esa persona, aunque pueda ser un documento periodístico, que no niego que pueda tener su valor y su trascendencia, pero no, de verdad, que se quede

Hipsters, rockeros, fashion lovers, aventureros, este mensaje no es para vosotros. Si crees que eres único, si aún no has encontrado una etiqueta que te defina, vende el 10 al 15 de octubre y descubre en exclusiva el nuevo Audi Q2, el modelo más untagable de la marca en las nuevas instalaciones de Serramóvil. Porque las mejores cosas son imposibles de etiquetar. Ven a comprobarlo. Concesionario oficial Audi Serramóvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en el 101.4, vamos a saco, vamos rápido porque hoy tenemos mucho material. Vamos, ya que hoy es día de previa, primero con lo deportivo. Mañana partido importante para el Elche que, bueno, tiene que reaccionar. Está 12º con 10 puntos. El Nastic es el último con 5 puntos. Un Nastic que vendrá ultramotivado para intentar conseguir su primera victoria. Bueno, pues el técnico del Elche ha convocado 18 futbolistas. Todo parece indicar que no va a variar el sistema, que seguirá jugando con el tribote, es decir, con un 1-4-2-3-1. En ese triángulo en el centro del campo estarían Matilla, Dorca y por delante Alex Fernández. En bandas yo creo que entrará Hervías por la izquierda. En la derecha estará Pedro, por delante Guillermo Onino. Y en defensa, bueno, pues José Ángel y Josete como centrales. Vamos a ver si Noblejas vuelve a ser el lateral izquierdo, aunque el otro día jugó Edu Albacar y Noblejas por delante. Lo normal sería Noblejas por la izquierda, Correa por la derecha, por supuesto Juan Carlos en portería. Si este es el equipo, Germán estaría en el banquillo junto a Luis Pérez, Edu Albacar, Hugo Fraile, Liberto Pelayo y Nino. Si es que finalmente Nino no juega, aunque hoy decía que Nino y Hervías están ya al 100%. Toca reaccionar, pero ¿cómo llegan los futbolistas tras los dos últimos varapalos, las últimas dos derrotas? Habla Alberto Toril. Los chicos están bien, sabiendo que sobre todo el último partido en Alcorcón no hicimos las cosas bien y que pudimos hacer más para intentar sumar o ganar. Y sabemos lo que nos equivocamos en ese partido sobre todo, intentar rectificarlo como vamos a intentar hacer el sábado y conseguir los tres puntos, sin olvidar de que viene un buen rival, ¿eh? Un buen rival que, bueno, pues la temporada pasada, no olvidemos que llegó a jugar el playoff. Vicente Moreno, que cumple su cuarta campaña, pues este año, sin embargo, ha empezado francamente mal. Es cierto que se le han ido algunos futbolistas, como Naranjo y Emaná, que entre los dos marcaron 24 goles. Bueno, en el Elche también se marchó un futbolista que él solito hizo 22, que es Sergio León, que por cierto el otro día marcó un golazo con Osasuna, su primer gol, además muy bonito, de jugador de calidad. Sobre el tema de si es un partido más o no, por la trascendencia que un partido tiene cuando vienes de caer en los últimos dos, se expresaba así el técnico blanquiverde. Es un partido más, la jornada 9. Ninguna prisa, ninguna necesidad, intentamos revertir la situación y ganar el partido porque jugamos en casa, pero no es un ultimátum de ninguna manera. Es un partido más, tres puntos. Creo que estamos bien posicionados y ya está, nada más. Hombre, eso de ninguna necesidad, yo creo que sí tiene necesidad. El Elche no puede permitirse el lujo. Otra cosa es que luego pierda, pero no puede permitirse el lujo a priori de perder tres partidos consecutivos, tres consecutivos en casa y 5 de 9. O sea que yo creo que necesidad sí tiene ya de ganar. Otra cosa es que no haya que hacer un drama. Evidentemente no hay que hacer un drama de este partido, pase lo que pase. Pero si no se gana o incluso si se perdiese, evidentemente ya no hablaríamos de bache. Ya empezaríamos a hablar de otra cosa, de alertas, de crisis, etcétera, etcétera. Por eso mejor no hablar de todo esto. Lo mejor es que el equipo ilicitano sea capaz de, como dice Toril y como dicen los argentinos, revertir la situación. Nino y Hervías están para jugar. Sí, ya están en perfecto estado para competir y para jugar mañana. Por lo tanto, es una ayuda más. Pensad que en la parcela ofensiva hemos tenido muchas dificultades. Eldin no disponemos de él prácticamente ninguna semana. Nino está lesionado, Hervía está lesionado. Bueno, pues todos esos hándicaps al final influyen, lógicamente. Eldin no disponemos de él prácticamente ninguna semana. Hasta el propio Toril empieza ya a cansarse de esta situación de lesiones de Eldin, que por desgracia pues va para 10 meses ya sin poder echar una mano al equipo que lo fichó. El Elche es el equipo con más posesión de segunda división y con más pases. Sin embargo, no acaba de aprovechar ese dominio que no le alcanza para ganar muchos de los partidos. De hecho, ha perdido la mitad de los partidos que ha disputado. ¿Qué le dice este dato? Claro, hacia dónde vamos. Creo que ese dato que has dado es importante también porque indica que el equipo tiene las ideas claras y sabe a lo que juega. Ahora, que necesitamos mejorar en el último tercio del campo. Eso es evidente, pero también va relacionado un poco con las dificultades que hemos tenido arriba. Como digo, Eldi no lo hemos tenido, Nino Hervías. No es fácil. Disponemos de pocos efectivos en ataque y al final pues todo eso hace que se note. Pero estamos trabajando en ello y con aporte de otros jugadores y movimientos diferentes pues vamos a intentar llegar con más jugadores a la portería contraria. No, los tres de dentro, ese partido no interpretaron bien lo que quisimos. Contra el Alcorcón. Jugamos de una manera cómoda en muchos momentos, buscaron las situaciones de balón en zonas de poco riesgo y eso hizo que el equipo no progresase en el juego. Bueno, pues en eso vamos a intentar mejorar, estar mucho más adelante e intentar jugar más en campo contrario, que es lo que tenemos que hacer para llegar con más jugadores a la portería contraria. Esa es la forma de ganar. Necesitan más gente por delante. Que tenemos que meter más gente delante de la pelota. El Nastic. Bueno, yo siempre digo, a veces los resultados ciegan a la gente y no te das cuenta realmente de la situación real, ¿no? Yo creo que es un muy buen equipo, que solo ha perdido 3 partidos, que ha empatado 5. Es verdad que no ha ganado, pero ha empatado 5, pero ha estado muchos de ellos muy cerca de ganar, muy cerca de ganar. Por lo tanto, creo que es un buen equipo, que muchos de sus jugadores el año pasado pelearon por ascender y que en cualquier momento pueden despertar. Es decir, tenemos que tener un respeto grande, no por el hecho de ser el colista el que viene aquí, sino delante vamos a tener un gran equipo y con muy buenos jugadores. Hombre, están deseando ganar un partido y yo creo que ellos no cambian mucho su forma de jugar en casa o fuera, con jugadores con personalidad, capaces de llevar el control del juego, y luego con jugadores determinantes. Al final, Uche es un buen jugador, Lobato, Juan Muñiz, jugadores Alex López, que el año pasado participó al final, creo que son jugadores importantes en segunda. ¿Pueden aprovechar la ansiedad del colista? Pues es verdad que tienen mucha necesidad y hasta ahora, cuando han tenido alguna dificultad en cuanto a resultados, les ha costado mucho trabajo reaccionar. Y en eso pues vamos a intentar ser los primeros en meter gol. Si metemos gol, pues el partido se pondrá un poco más cómodo para nosotros. De hecho, hasta ahora, pues cuando hemos sido capaces de marcar gol, normalmente hemos sacado buenos resultados. Y viceversa, salvo el día del Rayo, que fueron acciones puntuales de balón parado, nos ha costado un poco más reaccionar. Se le preguntaba por la posibilidad de, si hay posibilidades de jugar con dos delanteros, o los tres medios centros son innegociables en el once titular, es decir, Matilla, Dorca y Alex Fernández. Mira, yo no voy a dudar, yo tengo claro dónde queremos llegar, esto no es cuestión de resultados. Esta no es la respuesta, sino esta. No, Pelayo está muy bien, en cualquier momento puede entrar, sin ningún problema. A mí me gusta Pelayo, creo que es un chico que a lo mejor el míster no le ha dado todos los minutos que debería para lo que está demostrando, pero bueno, llegará su momento, seguro. Los tres de dentro nos dan muchas cosas, al final tenemos que potenciar lo bueno que tiene. Piernas, tenemos físico, tenemos calidad, tenemos combinación, tenemos que mejorar en la llegada, pero en general tenemos muy buenas cosas en medio campo. Es decir, el Levante va primero con mucha suficiencia y a los tres del medio fuimos mucho mejores que ellos. Por lo tanto, quiere decir que son buenos jugadores, que a veces se equivocan o que no están acertados, o que el míster no les encuentra los espacios, puede ser, pero estamos intentando mejorar en eso. Pero la pregunta iba un poquito más allá, en el sentido de si los tres medios centros son innegociables o puede jugar con dos delanteros, con lo que tendría que prescindir de uno de esos medios centros y volver al 4-4-2. Hemos jugado con dos delanteros muchas veces, hemos jugado con tres, es decir, vamos variando, con el hándicap que todos sabéis, que tenemos dos delanteros nada más, y eso condiciona, aunque no penséis, condiciona mucho. Y luego pues tenemos buenos mediocentros, esa es la realidad. Entonces el entrenador lo que tiene que tratar es sacar rendimiento a lo que tiene. Si tenemos buenos mediocentros, 4 o 5 buenos mediocentros, pues indudablemente te condiciona muchas veces. ¿Que algún día puedan jugar los dos? Pues a lo mejor sí, indudablemente que sí. Explicado queda, por tanto, da la sensación de que no va a jugar mañana con dos delanteros. Eso no quita que pueda jugar Nino y que Guillermo descanse. Podría ser otra de las opciones. Lo que en estos momentos él tiene claro ante las dificultades es que no va a variar su estilo para nada. Mira, yo no voy a dudar. Yo tengo claro dónde queremos llegar. Esto no es cuestión de resultados. Al final, cuestión, tienes dos resultados malos, ¿qué haces? ¿Cambias todo de uno? A mí eso no me parece bien. Yo creo que uno tiene que confiar en lo que hace. Creo que tenemos un buen equipo, lo hemos demostrado en momentos determinados. ¿Que tenemos que mejorar? Pues evidentemente, como todos. Si en la jornada 8 fuésemos perfectos, pues estaríamos primeros. Pero no es así. Tenemos que mejorar en la última parte del campo, sobre todo, meter más jugadores en campo contrario, tener más desequilibrio, y en eso estamos. Si somos capaces de jugar 15 metros o 10 metros más adelante, pues tendremos posibilidades. Se le preguntaba si volvería a apostar por la pareja Albácar-Noblejas por delante. Javi Noblejas juega conmigo de interior, ¿eh? No es una novedad. A lo mejor aquí no ha jugado de interior, pero conmigo ha jugado de interior. No es un extremo, es un jugador de banda con calidad. Es más, yo creo que Javi Noblejas no es el prototipo de lateral de un equipo de fútbol. Es decir, 1,90 m, no es especialmente rápido, tiene una gran calidad, pero se ha adaptado muy bien a esa posición y lo hace muy bien. Bueno, si llega el momento por necesidades, ya que estamos escasos muchas veces en los puestos de ataque, pues a lo mejor sí, pero no será algo habitual. Por tanto, no será habitual, evidentemente, será en partidos, pues alguno fuera de casa, pues porque haya que parar algún futbolista, haya que cubrir mejor esa banda. Sobre la afición, ¿qué le pide a los aficionados, sobre todo en semanas como esta, en las que se habla mucho más de lo extradeportivo que de los partidos? Al final, desgraciadamente están en una situación siempre negativa, con mil dificultades alrededor del equipo, de la situación de lo que está pasando. Y bueno, yo le pediría que se olvide dos horas de esos problemas, que anime al equipo. Al final, si ese malestar lo pagan con los jugadores, lo pagan con el equipo, pues nos perjudican claramente, ¿no? Desde aquí, pues animarlos a que se olviden dos horas, que nos animen, que vamos a tratar de darlo todo en el campo para que ellos, pues cuando se vayan, por lo menos que tengan una satisfacción al margen de todos los problemas que tienen. ¿Entiende el entrenador del Elche, Alberto Toril, la concentración que va a haber el próximo sábado, es decir, mañana, antes del partido, para protestar por el apoyo que le ha dado el Consejo de Administración a Javier Tebas? Que te cuente, yo no llevo aquí dos meses. Yo no sé lo que ha pasado, ni yo me limito al fútbol. Son cosas que no te puedo hablar. Si pudiese, te hablaría, pero como no tengo conocimiento al 100% de las cosas, no te puedo hablar. ¿Y el ruido institucional beneficia al vestuario, bueno, pues por aquello de que no se habla de fútbol? Bueno, pues puede ser. Al final trabajas más tranquilo, nadie te pregunta de fútbol y puede ser. Hombre, a nosotros lo que nos ocupa es el sábado y pensar en nuestro día a día, y a vosotros también. Al final os interesa que nosotros hagamos bien las cosas, que ganemos partidos por el bien de todos. Y la última, ¿saldrán a por el rival? ¿Saldrán a por el Nàstic de Tarragona? Ir a por él, desde luego, desde el principio a salir. Luego hay un contrario también que juega y a ver si nos deja. Pero nuestra idea va a ser salir a por el contrario, jugar en campo contrario el máximo tiempo posible que podamos, generar las mayores ocasiones y hacer los goles que podamos, pero entendiendo que hay un contrario. Ese es nuestro objetivo siempre, pero a veces no te deja el contrario o tú no estás acertado. Teclea calle O'Donnell en el navegador. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo suena, O'Donnell? ¿Con una N? No, con dos. ¿Con L final? No, con L. Venga, ya está. ¿Has puesto apóstrofe? ¿A dónde? Nuevo Volkswagen Tiguan con importación de rutas online. Envía tu ruta desde el móvil o el ordenador y te olvidas de teclear. Calculando ruta a calle O'Donnell. Nuevo Tiguan, conectado a lo que te importa. Ven a por tu nuevo Tiguan a Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. 60 años no son nada. Solo millones de horas de trabajo incansable, de sonrisas de amigos que empezaron siendo clientes, de proyectos y sueños que aún nos quedan por cumplir. Por eso, queremos celebrar contigo el futuro, porque 60 años dan para mucho, pero el futuro da para mucho más. José Fernández Andrés, manufacturas textiles para la fabricación de calzado. José, Amanda, Vladimir, la diversidad despierta la creatividad y prueba de ellos el nuevo Volvo XC60. Consíguelo ahora desde 31.158 euros. Gracias. Oferta válida hasta el 31 de octubre financiando con Banco Cetelem. Consulte las condiciones con volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor, En Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Ferroquei La Llave presenta las últimas novedades en chimeneas y estufas de leña y pellet en la Fireta del Camp d'Elx del 14 al 16 de octubre. Y también en Fira Hogar del 21 al 23. Con grandes descuentos, regalos y sorteos en directo. Descubre lo último en chimeneas y estufas de leña y pellet en la exposición permanente de Ferroquei La Llave en Concepción Arenal 165, Elche. Con precios de feria y grandes descuentos. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Este sábado, a partir de las 5 y media de la tarde, en Teleelch, Radio Marca, ¡Marcador! Vive el partido Elche Nastic con el equipo de Marcador. Dirige Paco Gómez. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Novo Center, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Talleres Enrique Manzano, Food Coach 10, Paquito Renta Car, José Fernández Andrés, Manufacturas para el Calzado, Domo Segur, Autosuspensión Eduardo, La Osa Jardineros, Autotaller Vintage, Ferretería Antonio García, Massini Cars, Hipo Networks, Internet y Telefonía, Romautos, Concesionario Mazda, Punto Penalti, Box Mecánica Reyes y Material Escano. Recuerda, este sábado desde las 5 y media de la tarde, ¡Marcador! Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, mañana partido. Antes del partido, una hora y media, concentración por parte de los aficionados para protestar por esa decisión del Consejo de apoyar a Tebas en su candidatura. Y bueno, pues sigue retronando, y en este caso atronando, los ecos todavía del descenso administrativo un año y pico después. La querella presentada por la plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol contra varios directivos y exdirectivos del Consejo de Administración y de la Fundación, pues esta semana pues ha traído manifestaciones, o en este caso, declaraciones del administrador concursal, que hasta el momento pues no habían sonado en ningún medio y en realidad no es que haya dado una entrevista. Insisto que yo he tenido la oportunidad de hablar con él un ratito hoy a mediodía antes del programa para entrevistarlo. Me decía que no, que él no da entrevistas, que lo entendamos, y yo lo entiendo perfectamente, pero otra cosa es que esa declaración como administrador concursal y como testigo tiene que dársela a un juez, y me decía que algunas de esas frases se han sacado de contexto. Bueno, vamos a intentar aclararlo, dejando claro que el administrador concursal, que recordamos, reconocía ante el juez que instruye el caso, según este caso esos documentos que me decía hoy Carlos Pérez Pomares, que se han filtrado, no sabe con qué motivo, bueno, en este club se filtra todo, ¿no? Dice que ha habido un gasto desmesurado, y esto evidentemente ha sido así, que protagonizó el club ilicitano durante su paso por la primera división. Citó algunos ejemplos, por ejemplo, en la frase del documento que hemos podido leer, y que, como digo, ayer daban los compañeros de Onda Cero, Montserrat Hernández, en esas frases ponía: los directivos volaban en primera clase. Él me ha dicho a mí que no dijo volaban, sino que iban en AVE, en preferente. Que puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo un tren que un avión. Bueno, hecha la matización para que quede constancia. Que se pagaban almuerzos a comidas y comidas a personal de la entidad en los bares colindantes. Que en el descanso, esta es una de las frases, si no la que más, que ha levantado más ampollas, en el descanso de los partidos se servía champán francés y buen jamón. Él me ha dicho a mí que esto es cuando él está en el palco y ya es administrador concursal en el mes de agosto del año pasado. Es decir, en el mes de agosto del año pasado, hacía 4 meses, si no recuerdo mal, que Sepulcre ya no era presidente del Elche. El día 28 fue Juan Anguís investido presidente y el día 31 de agosto fue cuando, o el 30 de agosto, perdón, y el 31 de julio o 30 de julio fue cuando Anguís también ya se le forzó a que presentara la dimisión. Bueno, él me matizaba, dice, hombre, yo no he dicho que sea Sepulcre, yo digo que esto 4 meses después se servía champán y jamón. Bueno, pues ahí queda la matización también. Pero bueno, estos gastos fueron prohibidos desde su llegada y en eso sí me ha hecho mucho hincapié, que evidentemente es la frase que le dijo al juez. Carlos Pérez no solo apuntó a la ex directiva encabezada por José Sepulcre, sino a la directiva encabezada por Juan Anguís. También cuestionó la decisión de la Liga de descender a los, en este caso al Elche Club de Fútbol, tras los repetidos incumplimientos de los controles económicos exigidos por la patronal de clubes. Carlos Pérez explicó ante el juez que es incomprensible que la auditoría que Javier Tebas encargó a la consultora BDO, seguro que os suena, BDO, se hiciese en agosto de 2014 porque las cuentas estaban sin auditar y sin cerrar, puesto que el ejercicio contable en el fútbol finaliza el 30 de junio, justo antes de las vacaciones. Y decía Carlos Pérez que unas cuentas provisionales nunca pueden representar la realidad de un club. Durante su declaración también aseguró que cuando llegó a la entidad el 8 de agosto de 2015, el año pasado, se encontró con unas cuentas cerradas y regularizadas y negó haber detectado una contabilidad paralela. Dice textualmente, no vi indicios de una actividad extracontable. Reconoció que el mayor acreedor individual es José Sepulcre. En su minucioso estudio de la situación económica del Elche garantizó haberse detenido con extremo celo en los apuntes que afectaban al expresidente para huir de posibles suspicacias. Dice, a Sepulcre se le debe mucho dinero y puedo decir que sus ingresos están comprobados y documentados con transferencias bancarias, con entrada al Elche Club de Fútbol o a través de empresas de las que es consejero o accionista. Sigue diciendo, las aportaciones realizadas por el exmandatario a título personal cuentan con la peor calificación en el concurso, es decir, las aportaciones realizadas por Sepulcre a título personal cuentan con la peor calificación en el concurso, que son créditos subordinados, es decir, los últimos en cobrar, y los que hizo a través de empresas son ordinarios, por lo que contarán con quita y espera o tendrán que ser capitalizados a cambio de acciones. En estos momentos, el mayor acreedor del Elche es la agencia tributaria a la que se le adeudan, según Carlos Pérez, más de 11 millones de euros. Otro tema es el que afecta al préstamo fantasma de más de 20 millones de euros negociado por Sepulcre y el exsecretario general Antonio Rocamora y que nunca llegó a conseguirse. Bueno, pues pese a lo dicho por el propio por ellos mismos, que llegaron a decir que costó 900.000 euros, unas veces se oyeron 1 millón, incluso el secretario general actual, Juan Pascual, cifró los gastos derivados en 1,3 millones de euros. Carlos Pérez, el administrador concursal, asegura que no le consta que haya pagado ningún tipo de dinero por ese préstamo. También Carlos Pérez reiteró su intención de rescindir la hipoteca que pesa sobre el estadio Martínez Valero de la constructora Los Serranos porque, según él, es desproporcionada. Dice, esa hipoteca expone bienes de 57 millones de euros para garantizar el pago de 1 millón de euros. Es un perjuicio muy grave para el resto de acreedores. Carlos Pérez tiene previsto también emprender acciones contra el contrato de explotación del mercadillo del Martínez Valero, propiedad también de varios exconsejeros. Y bueno, entre las muchas declaraciones que hizo, reconoció que la Asociación Regeneración Elche Club de Fútbol le ha instado a asumir el poder en las decisiones del club ante los obstáculos que está poniendo el actual Consejo de Administración para vender a un inversor externo las acciones de la Fundación del Elche, pero explicó que el juez considera que no se cumplen los parámetros que dice la ley para poder hacerlo. El abogado de la plataforma Salvemos al Elche, Juan Castaño, solicitó a Carlos Pérez, es decir, al administrador concursal, que aclarase si, en caso de haber presentado el concurso de acreedores antes del descenso administrativo, se hubiese impedido la decisión de Javier Tebas de descender al Elche. Pregunta que la juez no consideró procedente, por lo que Carlos Pérez no contestó a ella. Bueno, pues son como digo, algunas de las declaraciones ante el juez de Carlos Pérez Pomares. Y en cuanto al convenio de acreedores, la propuesta del convenio presentada por Elche en los autos del concurso ante el juzgado de Elche, comentar, bueno, pues algunas cuestiones, a ver si encuentro el documento para tener más o menos claro. La primera opción que va a ofrecer a todos los acreedores es la de convertir el 100% de su crédito en acciones al valor nominal de las mismas y como segunda opción una quita del 65% y espera de 10 años, con dos primeros de carencia. Cada acreedor tendrá la facultad para elegir entre las dos fórmulas alternativas expuestas, pudiendo hacerlo bien en el momento de adherirse al convenio, bien por comunicación fehaciente dirigida a la concursada antes de cumplidos 5 días naturales siguientes a la fecha de la sentencia que apruebe el convenio. Quienes no manifiesten elección expresa de una u otra opción en el plazo y forma señalados quedarán acogidos a la segunda de las opciones, esto es, quita del 65% y espera de 10 años con los dos primeros de carencia. Como digo, son algunos de los, pues en este caso, de los movimientos de ese auto. Vamos a ver, porque sí, aquí tenía yo el plan B, exacto, el plan de viabilidad que presenta el club, que me quedo sin tiempo y tampoco quiero quedarme sin contar esto. En el plan de viabilidad que ha presentado el club ante el juez, en la situación actual reconoce la situación del Elche Club de Fútbol ahora mismo sería la siguiente: facturación de casi 12 millones de euros, 11.979.317 euros. Los derechos televisivos es una de las mayores partidas, 2 millones y medio de ingresos. Redistribución de derechos de la Liga de Fútbol Profesional, otros 2.300.000, y otras ayudas de la Liga, 3.859.000 euros. Y la deuda, en estos momentos, el pasivo actual, que está en 40.094.167 euros, recordamos que Masa, esto hay que pagarlo obligatoriamente, son 197.890 euros. La deuda privilegiada es a la Hacienda Pública 9.331.000, a los bancos 1.627.000, otros privilegiados 2.600.000, los acreedores ordinarios, es decir, la deuda ordinaria 20.281.000 y la subordinada 1.930.000, es decir, los últimos que cobrarán. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Más deporte a las 3. Bueno, si escucha la redifusión será en un momentito y a las 3, intermedio con todo el deporte nacional aquí en Teleelche, en Radio Marca con Paco García Caridad. Mañana nos escuchamos, si quieres, a las 5:30 con la retransmisión de ese partido Elche-Nastic. Saludos y muy buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.